QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Y en esta ocasión te presentaré las 31 canciones más importantes de la gestión 2013. Temas que gracias a tus apoyos llegaron a esta situación. Acompáñame en esta primera parte, donde conocerás las posiciones 31 a la 16. Extremo 31. Iniciando este final de temporada de Punto Extremo, escuchaste a Neely con su canción Everything I Am. Este tema se encuentra en su álbum también denominado Everything I Am. Extremo 30. I've got a picture lying face down on the tabletop that I haven't seen in years. The frame and glass were once a part of me, but it slowly disappeared. And I have been for a long time. Now don't keep me waiting. I've got a rough idea what this whole thing's all about, but I'm biting on my tongue so I don't turn into a bitter old man. 'Cause I'm face down on the tabletop that I hadn't seen in years. The frame and glass were once a part of me. I won't let that disappear. Escuchaste a Close Your Eyes con su canción Frame and Glass en la posición número 30. Punto extremo. En el 29 escucha ahora a Abandon Kansas con You Plus Me Plus The Radio. Tú, yo y la radio. Extremo 29. Existe una revancha para todo, sobre todo si has fallado. Momento de disculparse. Momento de empezar de nuevo. Extremo 28. The harder they fall, you're Llegó a tus oídos la agrupación We As Human con su canción Strike Back en el escaño 28. Punto extremo. Release the Panic es el título de la última producción de Red, y ellos están en la posición número 27 con el tema que le da nombre a este último álbum. Esto te dice Release the Panic, suelta el pánico. Extremo 27. Disintegrating, you're done. que reconocer que soy tu hijo único y que tengo que predicar a toda costa tu palabra. En este instante me pongo a iluminar el cielo. Extremo 26. Softly, got these fakers trying to stop me. This ain't a hobby, it's a way of life. Just like Holyfield and Tyson, gloves on fight night. Boom, here comes the hurricane. Monsoon switched up, came to redecorate the room. My ears are ringing from hearing the same sound. So what now? All of the walls just came down. I blaze a trail like the rays from tail light sound, shaking the ground like earthquakes and hail might. Someday I'll die, but not tonight. Excuse me while I light up the sky. Condition, lights out, stopping all competition. My utmost to his highest, it gets no flyer. Uh-oh, we set the mainframe on fire. Boom, cold red, feel the lead from the pedal. I push to the metal, the dust never settles. F5 level, kick up the bass and the treble. Cause faith, that's a rebel, I can show you the devil. I blaze a trail like the rays from tail light sound, shaking the ground like earthquakes and hail might. Someday I'll die, but not tonight. Excuse me while I light up the sky. If you're not afraid of it, stand up and take my hand. We got a battle up front, but beyond that's the promised land. And when we all shout together, man, believe me, they'll understand. Shaking the ground like earthquakes and hail might. Someday I'll die, but not tonight. Excuse me while I light up the sky. Escuchaste a Thousand Foot Crutch con su canción Light Up the Sky. No te separes porque más posiciones de después de la pausa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.